cuando yo te encontré, supe que eras la persona que yo soñé. No hizo falta una palabra, tan solo una mirada. Vas a ver, vas a ver. Cuando miré tu pie con mi pie en la orilla del mar, qué lindo se ven juntitos. Me dan ganas de un besito y de mucho, no poquito. Qué chula tu face, enrolando haze. Hoy vine en el Royce, uno fashioné, yeah. Ready para irme de aquí con vos. Linda estrella, baby, dime tu nombre por si no te vuelvo a ver. Está todo bien, yeah. Puesto contigo pa'l game y tú no eres play, yeah. Hoy somos novios y mañana friends, yeah. Sí, la juega. Un break, compramos algo pa' aprender sobre mi almohada, bien relajada. Tu fuego me empezó a quemar, tu dedo merodeando en mi cintura, tu toque tatuado en mi cuerpo que no se me va a olvidar. Tu mano con mi mano, tu boca con mi boca, tu cuerpo con mi cuerpo. Palabra, tan solo una mirada. Vas a ver, vas a ver.